Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Aquí estamos, una nueva noche de sábado reunidos en este fantástico lugar llamado Ágora, una plaza que nos evoca a la antigüedad, pero eso sí, dotada de la última tecnología, un Ágora muy radiofónico cargado de ondas de radio y de bits. Dos posibilidades de escucharnos a través de las ondas o a través de los podcasts. Y todo ello siempre con un denominador común, la historia. Este es nuestro sumario de hoy. En primer lugar, vamos a viajar a uno de los conflictos más recientes de la época contemporánea. La extinta Yugoslavia, a la vez que Europa se veía como se desmoronaba la Unión Soviética, también vivió épocas de un marcado nacionalismo que terminaron con su disolución, muchas muertes y la división de buena parte de su población. Hoy, con el historiador José Ángel Ruiz Jiménez como invitado y experto en el asunto, conoceremos todos los detalles de este complejo conflicto. Después, retrocederemos muchos años en el tiempo, nos iremos hasta la época de nuestros primeros antepasados, la prehistoria. Estará con nosotros el arqueólogo Joseba Ríos Garaizar, que es investigador del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y nos hablará de arte prehistórico y en concreto del estudio sobre una pieza con una figura nada habitual en aquella época, un ave. Y otro de los temas nos llevará hasta los últimos días de la Segunda Guerra Mundial en Francia. Nos ilustrará sobre este asunto Fernando Suárez, que acaba de publicar un libro sobre este asunto. Y por último, haremos otro de esos viajes en los que mezclamos turismo e historia. Javier Ramos nos dará los detalles y algunos consejos para visitar un lugar espectacular, Itálica. Y además de todo esto, noticias de actualidad, efemérides históricas y la crítica literaria de Irene Aguilar. Nos acompañan en la siguiente hora y media. Durante el programa iremos poniendo enlaces y fotografías con los invitados en nuestras redes sociales, que son facebook.com/agorahistoriaprograma y el twitter @agorahistoria. Y si nos queréis escribir, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com o agora@capitalradio.es. Y por último, remitimos a nuestra web agorahistoria.com, donde tenéis noticias, entrevistas y los enlaces a programas ya emitidos que pueden escuchar o descargar cuando quieran. Ahí van a encontrar todos los enlaces de descarga a través de iVoox y de iTunes. Y si quieren estar al tanto de todas las novedades de Ágora, pueden darse de alta y recibirán notificaciones a través del correo electrónico cuando subamos nuevos contenidos a la web. Solo tienen que entrar en nuestra web y bajando un poco verán dónde tienen que introducir su email para suscribirse. Y dicho todo esto, nos adentramos en el Ágora y nos instalamos cómodamente para celebrar esta asamblea 137. Junto, eso sí, a los sabios que hoy nos visitan. El equipo del programa, la producción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles, Dani Mateos y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Este mes en Despertaferro Moderna acompaña a la Grande Armée de Napoleón en la primera fase de su épica invasión de Rusia en 1812, con Moscú como objetivo, las agotadoras marchas y las contramarchas en el corazón del Imperio ruso desembocarán en las decisivas batallas de Smolensko y Balutina, que se interpondrán en los planes de Bonaparte. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. El pasado 31 de marzo se cumplió el 25 aniversario del inicio de la Guerra de los Balcanes. A mí me pilló con tan solo 13 años, no entendía muy bien lo que ocurría, pero sí que veía, pues, desde los ojos de un preadolescente, pues cómo un pueblo se destruía a sí mismo. Poco después veíamos en las competiciones deportivas cómo potentes equipos se veían disminuidos, habían disminuido su potencial y dejaban de cosechar éxitos con la disgregación de Yugoslavia. Era un efecto colateral de lo que estaba ocurriendo allí. Contamos hoy con la presencia de José Ángel Ruiz Jiménez, doctor en Historia e Idea en Paz y Conflictos por la Universidad de Granada. En la actualidad es profesor titular en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada y recientemente acaba de publicar Y llegó la barbarie, nacionalismos y juegos de poder en la destrucción de Yugoslavia, un libro que está editado por Ariel. José Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Buenas noches. Buenas noches, David. Muchas gracias a vosotros por vuestra confianza. Es un placer estar en Ágora. Bueno, vamos a retroceder mucho antes del conflicto de los Balcanes. ¿Cuáles eran los orígenes y el sentido de esa idea de Yugoslavia? Yugoslavia era un país muy peculiar porque era una sociedad plural en la que convivían diversas naciones, pero no es que cada una de ellas tuviese un territorio y simplemente hubieran decidido unirse, sino que el mapa étnico era un auténtico collage, de modo que era imposible que una nación tuviera su propio estado, como la italiana, como la francesa, en la que prácticamente todos son de la misma nacionalidad, de modo que Yugoslavia era un modo de evitar luchar entre naciones por el mismo territorio y en lugar de eso compartir ese mismo territorio y encontrar en él un marco de convivencia global. Bueno, tras la Segunda Guerra Mundial, el conocido como el Mariscal Tito llega a lo más alto. ¿Cuál fue ese proyecto de Tito? Tito había sido un comunista clandestino en Yugoslavia, vivió la Segunda Guerra Mundial, vivió las atrocidades que cometieron unas naciones contra otras en la Segunda Guerra Mundial, a la que hubo que añadir las efectuadas por los nazis, de modo que cuando llega al poder tiene muy claro que Yugoslavia debe ser muy distinta a la que él vivió antes de la guerra y durante la guerra. De ahí que plantee un sistema federal con 6 repúblicas autónomas, en la que cada nación tenga su propia república, si bien las minorías serbias, digamos, que estuvieran fuera de la República de Serbia, estuvieran en el mismo estado que el resto de los serbios, Yugoslavia, de modo que todos se sintieran cómodos en un mismo estado federal, pero al mismo tiempo tuviesen su propia república con su propio parlamento, instituciones, etcétera. Esa era la idea de Tito, conjugar nacionalismo con también comunismo como marco de identidad global, Yugoslavia y comunismo, identidad superior a la nacional de cada república. Así que para superar nacionalismos, Tito planteó el comunismo y Yugoslavia, la República Federal, como identidades comunes y superiores. ¿Y de qué forma va a influenciar este proyecto de cara a una revitalización del nacionalismo? Pues en realidad, aunque Tito trató de prevenir los nacionalismos, ese proceso descentralizador que fue gradualmente afectando a Yugoslavia causó que las élites de cada república cada vez tuviesen más interés en controlar su propia república sin injerencias de Belgrado, con lo cual el nacionalismo terminó siendo una base ideológica perfecta para justificar el último paso de la descentralización, que fue la independencia, sobre todo cuando el comunismo ya no tenía futuro, pues fue el medio por el cual consiguieron movilizar la población y legitimar los nuevos estados. Bueno, vamos a ir pegando pequeños saltos. Ustedes, si quieren, pueden leer con detenimiento este libro del que les estamos hablando, Y llegó la barbarie, nacionalismo y juegos de poder en la destrucción de Yugoslavia, editado por Ariel. Pero bueno, evidente, mucha la información y poco el tiempo que tenemos. Pero bueno, vamos a intentar ir pegando pequeños saltos y a ver si podemos abordar varios asuntos. José Ángel, ¿cuándo se puede decir que Yugoslavia llega a tal punto que agoniza y Milosevic llega al poder? Pues coinciden en el tiempo dos tendencias. Madura la tendencia descentralizadora, en la cual, debido a diversas reformas, incluso constitucionales, el gobierno federal ya prácticamente controlaba solo el ejército, la emisión de moneda y las relaciones exteriores. Hasta ese punto se ve debilitado. y al mismo tiempo coincide con la caída del comunismo, con lo cual tanto las élites que habían tenido el poder hasta entonces como otras que ven la oportunidad de hacerse con él, pues utilizan el nacionalismo como medio de tener futuro político y tener poder. De manera que estos dos hechos son los que hacen que definitivamente el proyecto federal comunista de Tito estalle en los últimos años 80 y primeros 90. Bueno, en 1989 se produce un punto de inflexión. Croacia y Eslovenia comienzan de alguna forma la carrera por su independencia. ¿Cómo se fueron sucediendo los acontecimientos hasta conseguir sendas independencias? Pues fue un proceso muy gradual y lleno de mensajes contradictorios, porque en público, tanto croatas como eslovenos defendían su deseo de seguir perteneciendo a Yugoslavia. En cambio, en privado, fueron realizando muy cuidadosamente sus planes de independencia, lo cual incluye incluso armar un propio ejército de forma clandestina, así que fue un periodo en el cual mantenían las formas de cara al gobierno federal, en el interior iban ya llevando a cabo sus planes independentistas y además se vivía una enorme tensión con el ejército, porque fue el ejército y fueron los servicios secretos, la inteligencia yugoslava, la que dándose cuenta de todo, por más que intentó detenerlo, le fue imposible, porque su gran aliado, que hubiera sido el gobierno federal, era ya extremadamente débil. Y las repúblicas tenían tanto poder que podían protegerse con facilidad, porque tienen competencias para eso, de los intentos por parte del ejército y los servicios de inteligencia de detener sus planes independentistas. Bueno, en cuanto a Bosnia y Herzegovina, en 1992 es cuando proclaman su independencia. ¿Cómo es todo este proceso de independencia y qué papel va a jugar Milosevic? Porque, como indicas en el libro, la palabra que mejor define a lo sucedido es barbarie, ¿no? Sí, dentro del mosaico, del collage étnico que era la antigua Yugoslavia, Bosnia-Herzegovina era una auténtica Yugoslavia en miniatura. De modo que, al vivir muchos serbios, Serbia deseaba que, una vez desaparecida Yugoslavia, todos los serbios de Bosnia continuasen viviendo con los serbios de Serbia. La idea era pegar un bocado a la República de Bosnia-Herzegovina, de modo que siguiera siendo Serbia. Y los croatas hicieron lo propio por su lado. De modo que los bosniacos musulmanes se vieron entre dos fuegos. En realidad, la barbarie da comienzo cuando, por un lado, serbios y por el otro, croatas, intentan hacerse cada uno con la mitad de Bosnia-Herzegovina, a veces incluso con limpiezas étnicas muy agresivas, tremendamente crueles y criminales, llevadas a cabo a veces por paramilitares que no eran miembros del ejército, ni nunca lo habían sido, sino a veces bandas criminales, que asesinaban a la población, la aterrorizaban para que se fuese, y de ese modo hacer unos territorios más étnicamente homogéneos y por tanto poder reclamarlos sin competencia. De modo que por un lado croatas, por otro serbios, trataron de dividirse la República de Bosnia-Herzegovina y los bosnios musulmanes trataron de defenderse, en principio con muy pocos medios, para salvar la integridad de lo que había sido su república dentro de Yugoslavia, Bosnia-Herzegovina. Bueno, recordamos, estamos hablando con José Ángel Ruiz Jiménez, autor de Y llegó la barbarie, nacionalismo y juegos de poder en la destrucción de Yugoslavia, editado por Ariel. Hablamos ahora de un país que siempre se suele sumar a los conflictos cuando hay intereses detrás. ¿Cuál era la posición de Estados Unidos en el conflicto, en este primer momento en el que veía todo desde la distancia? Después iba a dar un giro. Pues todos estos movimientos tienen lugar justo al final de la Guerra Fría, caída del Muro de Berlín, disolución de la Unión Soviética. ¿Qué papel jugaba en este primer momento Estados Unidos? Sí, en el libro trato de rastrear con el mayor detalle posible cómo Estados Unidos fue un factor en la sombra determinante desde la década de los 80, porque Estados Unidos supo ver la debilidad del gobierno federal yugoslavo, que al fin y al cabo se trataba de un país comunista, así que trató de fomentar la descomposición de Yugoslavia para que sirviese como ejemplo a los países todavía satélites de la Unión Soviética, para que estos vieran que si un país comunista como Yugoslavia se ve dividido en varios estados más pequeños, la propia Unión Soviética podía hacerlo, podía seguir el ejemplo, y sus países satélites del centro y el este de Europa también. Una vez que esto no sucede, porque para sorpresa de Estados Unidos, la independencia de los satélites soviéticos se produce antes que la yugoslava, se olvidan de Yugoslavia, de que cuando empieza la guerra no tengan ningún interés en esa región. Sin embargo, es el fracaso de la Unión Europea y de Naciones Unidas la que hace que Estados Unidos vuelva a fijarse en los Balcanes y en cuestión de prácticamente semanas se cuelga una gran medalla diplomática al terminar con la guerra. No con el conflicto, pero sí con la guerra. De manera que ahí encuentra una ocasión para vindicarse y casi humillar a la Unión Europea, que había sido incapaz de, en tres largos años, terminar con esa guerra. Y en Kosovo sucedió prácticamente lo mismo. Estados Unidos en principio no tenía interés, pero según fueron sucediéndose los acontecimientos, encontró muy buenos motivos, incluso mejores que en Bosnia y Herzegovina, para intervenir. José Ángel, hay un apartado en el libro en el que lo titulas Yugoslavia, y de hecho ya nos avanzabas algo, que era un problema molesto para el nuevo orden mundial, ¿no? Ciertamente, Yugoslavia tuvo el infortunio de que cuando empieza la escalada de violencia, ninguna gran potencia está interesada en intervenir, ya que la Guerra Fría estaba recién terminada, había un ambiente de gran optimismo, porque había caído el comunismo sin violencia, había terminado la Guerra Fría, Alemania se había reunificado, lo cual era un símbolo de la reunificación prácticamente mundial que se esperaba tras la Guerra Fría, la Guerra del Golfo había sido un gran éxito, porque por primera vez exsoviéticos, estadounidenses, europeos y árabes fueron a combatir juntos, y los tratados de Maastricht estaban recién firmados, de manera que todo parecía ir como la seda, y en ese momento de luna de miel internacional, un problema en los Balcanes parecía manchar, romper esa situación tan agradable, de modo que todos miraron hacia otro sitio y dejaron que se pudriese la situación, empeorándola. Cuando quisieron intervenir, ya se había llegado demasiado lejos y eso hizo todo muchísimo más complicado. José Ángel, ya lo decía yo al principio cuando hablaba de Estados Unidos, hablaba de un primer momento. Tras la guerra del Golfo, Estados Unidos da un giro en el conflicto. Con Clinton en el poder, hay un cambio por parte de los americanos con respecto al conflicto de los Balcanes, que también nos avanzabas algo antes, ¿no? Sí, en realidad, el comienzo de la guerra, en los años 91, 92, 93, Estados Unidos no ve que tenga ningún interés particular en ese conflicto. Y debido también a que en el año 92 habían fracasado en Somalia, en la operación Restore Hope, pues Estados Unidos decide que no tiene por qué arriesgar en espacios del mundo donde tiene mucho a perder y poco que ganar. Sin embargo, para el año 95, el conflicto de los Balcanes ya era la gran estrella mediática de los conflictos mundiales, de modo que decide intervenir solo entonces, y de forma decisiva, y en pocas semanas consiguen los acuerdos de Dayton, lo cual permite a Bill Clinton colgarse una de las grandes medallas de aquel mandato, su primer mandato como presidente. Precisamente en aquel año se produce uno de esos puntos negros, el 28 de agosto de ese mismo año, de 1995, la segunda matanza del mercado de Sarajevo. ¿Qué fue lo que ocurrió y cuáles fueron las consecuencias? En realidad, las diversas matanzas que tuvieron lugar en Sarajevo han sido tremendamente polémicas. Trato también de diseccionarlas con el mayor detalle posible en el libro, ya que hay versiones tremendamente contradictorias y asuntos también muy turbios y nunca esclarecidos del todo. Lo cierto es que el ejército serbo-bosnio tenía rodeado Sarajevo, bombardeaban continuamente. Ahora bien, esas matanzas en los mercados solo perjudicaron al ejército serbo-bosnio porque tuvieron lugar en los momentos más inoportunos y coincidieron en momentos en los que el gobierno bosnio-musulmán de Sarajevo precisaba de ayuda exterior. Así que fueron o bien los serbios tremendamente torpes a la hora de elegir fechas y acciones, o bien los bosnios fueron muy afortunados, o bien los propios bosnios musulmanes, como muchas tesis apuntan, pues a costa incluso de matar a algunos de sus conciudadanos, pensaron que lograban un bien mayor si con eso conseguían la implicación directa de la OTAN y con ello hacer que obligasen al ejército serbo-bosnio a abandonar Sarajevo y por tanto a instaurar al fin un gobierno bosnio-musulmán en Bosnia-Herzegovina con el control efectivo sobre el territorio. Bueno, volvemos a recordar, estamos hablando con José Ángel Ruiz Jiménez, autor de Y llegó la barbarie, nacionalismo y juegos de poder en la destrucción de Yugoslavia, editado por Ariel. José Ángel, en cuanto a Kosovo, bueno, ¿cómo se vivieron allí los años de conflicto en los Balcanes? ¿Qué papel juega Kosovo? Kosovo es un caso muy peculiar porque la población albanesa de Kosovo había sido minoritaria históricamente y a partir de los años 50 del siglo XX comienza a ser mayoritaria hasta que a finales del siglo XX es casi el 90% de la población. No era una de las naciones constituyentes de Yugoslavia, ya que Albania era otro país que estaba al lado, pero los albaneses de Kosovo, al ser mayoría en esa región, reivindicaban primero un estatus de república en igualdad de condiciones a las otras seis de Yugoslavia y luego la independencia. En realidad es el primer conflicto interétnico grave de la Yugoslavia comunista, de la época de Tito y posterior. Y esos movimientos nacionalistas, esas tensiones que estallan en los últimos años 80, son las primeras del conflicto, curiosamente son las últimas en resolverse, porque se suceden las guerras de Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina, y el problema albanés de Kosovo sigue sin resolver, y no estallaría sino hasta los años 1998-99, con una guerra espantosa, que además sucede a unas campañas de activismo no violento por parte de los albaneses, que cambian de estrategia y optan por un movimiento guerrillero muy agresivo, y finalmente, con la colaboración de la OTAN, conseguirían la independencia de hecho, todavía está en discusión si también de derecho, de Kosovo como país independiente de Serbia. Bueno, otro de esos puntos importantes bueno, en todo esto que les estamos hablando, el nacionalismo y, como dice el título del libro, los juegos de poder, la destrucción de Yugoslavia, es la caída de Milosevic. ¿De qué forma se produce? La caída de Milosevic tiene varios factores que la explican. La primera y más importante es el propio desgaste de un presidente que había estado en el poder durante épocas muy duras en las que la población había sufrido mucho y, por tanto, el propio Milosevic se había ido desprestigiando. De hecho, Serbia perdió todas las guerras en las que participó y era casi milagroso que Milosevic se mantuviese en el poder, lo cual fue posible en gran medida por la gran masa de funcionarios del Estado que dependían del partido a cuya cabeza estaba él, y también por la ideología todavía socialista comunista de muchos trabajadores que preferían a Milosevic, este socialista, a que entrase un capitalismo liberal que pusiese en peligro sus puestos de trabajo. Incluso estas bases de apoyo se van quebrando después de la guerra de Kosovo. Y a ello hay que sumar una campaña de acoso y derribo muy bien orquestada por profesionales estadounidenses que asesoraron muy bien y financiaron muy bien a sus rivales electorales en el año 2000. Y un elemento más, un grupo activista llamado Otpor, que significa resistencia, que con técnicas callejeras muy imaginativas, no violentas, también tuvieron un enorme éxito en desgastar a Milosevic y movilizar a los descontentos en las calles contra él, perder el miedo a su policía, perder el miedo a las todo el conjunto de fuerzas de seguridad del Estado. Y todos estos factores unidos hicieron que, así fuera por un margen pequeño, Milosevic en octubre de 2000 tuviese que aceptar su derrota. Bueno, la portada del libro es muy significativa y sobre todo con lo que te voy a preguntar, y es de qué forma han ido recuperándose Croacia, Bosnia y Herzegovina y Serbia. ¿Ha logrado realmente recuperarse o realmente están pagando aún algunas de esas consecuencias? ¿Están sufriendo algunos daños colaterales o daños directos, mejor dicho, del conflicto? Pues sí, es una pregunta muy buena. De hecho, cuando terminan los conflictos, desaparecen prácticamente estos países de los medios de comunicación, de estar permanentemente presentes en la televisión, en la radio, en la prensa. Después del 95, Bosnia y Croacia desaparecen, y después de la guerra de Kosovo, en 99, también lo hace Serbia, pero la vida continúa. Y de hecho, una de los puntos en los que tenía interés en incidir en el libro era precisamente en ese día después, porque estamos ya en 2016, y hasta qué punto se han recuperado. Desgraciadamente, todavía los ex yugoslavos añoran en general los años 70, porque no han vuelto a tener un nivel de bienestar como el que disfrutaron entonces. Y después de la independencia, Eslovenia fue el país al que mejor le estaba yendo, relativamente, dentro de su modestia, pero la crisis de 2008 les sacudió con especial virulencia y tienen unos problemas enormes de deuda externa, desempleo, corrupción, que son comunes a Croacia, otro país de gran entusiasmo nacionalista cuando se logra la independencia, que se ha ido tamizando muchísimo debido al desencanto del empeoramiento de la calidad de vida, el elevado desempleo, la corrupción y la deuda externa. El caso de Bosnia y Herzegovina es aún peor, porque al menos Croacia y Eslovenia son dos estados estables, con sus problemas, pero estables, pero las fronteras de Bosnia y Herzegovina siguen sin estar claras. Hay tres comunidades, croata, Serbia y Bosnia, que se niegan todavía a cooperar, que quisieran que el país fuese de otro modo, que sienten que Dayton les obligó, los acuerdos de Dayton, de paz, les obligaron a tener un mapa y unas instituciones que ellos nunca compartieron, de modo que a los problemas económicos de desempleo, corrupción, etcétera, que son aún peores en Bosnia que en Eslovenia y Croacia, cabe sumar esa estructura administrativa tremendamente cara, dividida en una gran cantidad de autoridades locales, cantonales, provinciales, federales, etcétera, que la hacen además cara e insostenible. Y finalmente Serbia, que se ha empobrecido enormemente y es un país bastante deprimido, que ha perdido mucha fe en sí mismo y en el futuro, cuyos jóvenes tienen muy pocos hijos, emigran con mucha frecuencia. Y a todo esto, pues añadir lo señalado de corrupción, de deuda externa, de falta de inversiones, de salarios muy bajos. Y a diferencia de los demás, una carga extra, que es que fuera de la antigua Yugoslavia se les consideró como los grandes y a veces únicos responsables de toda la violencia de los Balcanes. Así que todavía arrastran ese San Benito de ser los causantes de todos los problemas. Cosa que muchos de ellos pues llevan muy mal porque ni participaron ni compartieron aquellas violencias. Bueno, José Ángel, por último comentar pues algo que a finales de marzo se daba a conocer, que el serbio bosnio Karadžić fue condenado a 40 años de cárcel. Bueno, de las últimas noticias sobre lo sucedido en la guerra de los Balcanes, ¿no? Pues sí, esto también es un problema para ellos, porque ven que 25 años después todavía no han terminado los juicios, de modo que cuando hay noticias sobre la antigua Yugoslavia suelen todavía referirse a aquella guerra. Es común que en la sociedad española, por ejemplo, cuando se habla de cualquier país del yugoslavo, aún sigamos pensando en la guerra. Y este tipo de justicia tan tardía contribuye a ello. Las noticias pues nos siguen remitiendo a lo que sucedió hace un cuarto de siglo. pero incluso en la región toda esta justicia tan retrasada hace que continúen los propios nativos enzarzados en las discusiones sobre quién es un criminal, quién no, quién es un héroe de guerra, quién cometió un genocidio, etcétera. Porque algo común a todas las naciones implicadas en la guerra balcánica es que se consideran víctimas de sus vecinos. Y este tipo de noticias pues vuelven a encender los ánimos en uno u otro sentido. Porque los que para unos son héroes de guerra y patriotas, para otros son criminales. Bueno, pues si quieren entender mucho mejor este conflicto, les recomendamos que lean detenidamente el libro del que le hemos estado hablando, Y llegó la barbarie, nacionalismo y juegos de poder a destrucción de Yugoslavia. Nosotros hemos tocado algunos de los puntos más importantes, pero van a poder profundizar e incluso también está perfectamente ilustrado con significativas fotografías. El autor es José Ángel Ruiz Jiménez y el libro está editado por Ariel. José Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Ágora. Muchísimas gracias a vosotros, David. Ha sido un placer. Un fuerte abrazo. Estar en nuestro programa. Hay una vasta isla llamada Trinacria, aglomerada sobre el cuerpo de un gigante. Bajo su enorme masa oprime el cuerpo sepultado de Tifeo, que se atrevió a codiciar el reino celeste. Él se debate y a menudo lucha para salir a la superficie, pero su mano derecha está enterrada bajo el Ausonio Peloro, la izquierda bajo el Paquinio, y tú, Lilibeo, oprime sus piernas. Sobre su cabeza descansa el Etna. Desde ahí abajo, tendido boca arriba, Tifeo escupe arena, enfurecido, y vomita llamas por su boca. Muchas veces se esfuerza por sacudirse el peso de la tierra y por derrumbar con su cuerpo las ciudades y las grandes montañas. Y entonces el suelo tiembla, y el mismo rey de las almas silenciosas teme que la tierra se abra, que una vasta grieta deje sus entrañas al descubierto, y que la luz, al penetrar, haga estremecerse de terror a las sombras de los muertos. A esta mítica isla nos llevará en el próximo mes de julio la agencia de viajes Pausanias, un viaje entre mitología e historia para descubrir Sicilia, una tierra única y fascinante que atesora un patrimonio arqueológico de los más importantes del mundo. Toda la información sobre este viaje a Sicilia y otros destinos en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Les invito a que nos acompañen y retrocedan con nosotros muchísimos años en el tiempo. Nos vamos a ir hasta nuestra prehistoria de alguna forma más antigua. Nos vamos a ir hasta los inicios del Paleolítico superior. Yo siempre lo he dicho, que siento una gran pasión por este tipo de arte, por este periodo de nuestra historia, por cierto, el más largo del hombre en la Tierra. Y siempre me he preguntado y me seguiré preguntando por qué unos tipos de representaciones dentro de todo el arte que hicieron nuestros antepasados y por qué otro tipo de representaciones, ¿no? ¿Por qué siempre animales, algunas de humanos, signos, y casi nunca o nunca aparecen representados soles, montañas, me refiero, el Paleolítico superior? Ya cuando nos adentramos en el Neolítico ya es otra historia. Bueno, es que recientemente se ha publicado un trabajo acerca de un grabado de un pájaro, y nos vamos a hablar con el arqueólogo Joseba Ríos Garaizar, que es investigador del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana y está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en Ágora, Joseba. Un placer. Hola. Bueno, antes de nada me gustaría comenzar a hablar no de la pieza que hoy nos ocupa, ahora más adelante lo haremos, sino ¿cuándo surge lo que denominamos arte prehistórico? Bueno, es una muy buena pregunta. Las primeras evidencias que se tienen de representaciones simbólicas, que no, las primeras son prácticamente signos y conjuntos de rayas más o menos organizadas, se pueden situar más o menos hace unos 70, 80 mil años en Sudáfrica, las primeras evidencias que tenemos. Hace poco se ha publicado también un artículo sobre una concha en Java que tiene al parecer unas incisiones, que puede tener una fecha de 400.000 años, pero digamos que todo lo que va más allá de 70.000 años o es muy dudoso o tiene un carácter, bueno, complejo para poder decir que realmente son manifestaciones artísticas o simbólicas. Entonces, en 70.000 años más o menos tenemos las primeras, así bien establecidas y claras, en la cueva de Blombos, en Sudáfrica. Y posteriormente hay un periodo del que sabemos realmente muy poquito, y después, en torno a 40.000 años, de repente empiezan a aparecer manifestaciones artísticas ya muy complejas en básicamente en dos puntos del mundo, en Europa, y recientemente se han datado también algunas de gran antigüedad en Suwalesi, en el oriente más lejano, y es posible que algunas de las pinturas que se encuentran en Australia puedan tener una cronología también bastante antigua. Bueno, en todo caso, ese arte pues más figurativo, de alguna forma, cuando tenemos ya, no solo son, como decías, rayas y signos, sino que aparecen figuras, lo relacionamos ya con nosotros, el anterior también, con Homo sapiens, y hay algo ahí en nuestro cerebro que parece que cambia el chip, y ese hombre anatómicamente moderno llega a un momento, en torno a esos 40.000 años, que las capacidades cognitivas le permiten ya realizar arte, ¿no? No sé qué decirte a esto que me acabas de decir, porque también es una cuestión que está bastante discutida, ¿no? Porque realmente lo que estamos viendo es que ese arte, digamos, de hace 40.000 años es un arte ya perfectamente desarrollado, muy complejo y con unas capacidades de representación muy, muy complejas. Desde un esquema evolutivo, digamos, más clásico, esto implicaría que ha habido antes algunos momentos en los que esto no ha sido así. Pero claro, los humanos modernos llevan, pues eso, prácticamente 150.000, 200.000 años llevamos sobre la Tierra, han convivido con otros tipos de especies humanas que hacían más o menos las mismas cosas y a los que les asignamos unas capacidades muy, muy semejantes. Entonces estamos empezando a discutir si realmente el arte es la expresión necesaria de una capacidad cognitiva o si es el producto de un tipo de sociedad, de un tipo de organización social, de un tipo de organización cultural en la que ese arte o las manifestaciones artísticas tienen sentido. Uh-huh. Entonces esa discusión está todavía sin resolver. Joseba, sí. A grandes rasgos, ¿qué evolución sufre a lo largo de las diferentes etapas en las que dividimos los tecnocomplejos del Paleolítico superior, como son Auriñaciense, Gravetiense, Solutrense y Magdaleniense? A grandes rasgos, ¿qué diferencias hay entre unos y otros? Bueno, las diferencias se expresan en el tipo de representaciones que aparecen. Por ejemplo, en el primer arte del Auriñaciense y el Gravetiense aparecen muchos más animales de los que se denominan peligrosos, como pueden ser leones de las cavernas, osos de las cavernas, incluso leopardos, hienas, animales de este estilo, que poco a poco van desapareciendo del registro gráfico, ¿no? Las otras diferencias son, por ejemplo, las vemos muy claramente en el tipo de representaciones de humanas que hay, ¿no? En lo que es el Auriñaciense y el Gravetiense son muy típicas las representaciones de las Venus que todos tenemos en la cabeza, y ya a partir del Magdaleniense estas representaciones pues se vuelven más complejas, algo diferentes, dejan de tener ese carácter tan icónico y aparecen incluso en algunas ocasiones lo que podríamos llamar retratos, ¿no? También en el inicio son escasas las escenas y las representaciones así complejas con composiciones complejas, y en cambio en el magdaleniense pues aparecen de manera mucho más frecuente estas representaciones con escenas mucho más complejas. Y luego pues hay diferencias en las técnicas, ¿no? Pero son diferencias bastante sutiles, pues tanto en las técnicas en las que se ejecuta, pues bueno, por ejemplo en el auriñaciense y el gravetiense es bastante típico el uso de la pintura roja, en el magdaleniense quizá algo menos, en el auriñaciense y gravetiense el grabado profundo es bastante bastante característico, y en el magdaleniense, pues aunque también hay algunas cosas de grabado profundo, suele ser más bien un tipo de grabado fino. Por ejemplo, en Magdeniense los animales más típicos son ciervas y bisontes, o sea, los más icónicos, y quizá en el Gravettiense, pues por ejemplo, un caso muy característico que tenemos en la península ibérica, en el norte, son las famosas ciervas tamponadas, ¿no?, que aparecen en cuevas como Covalanas. O sea, que hay diferencias de tipo que se pueden asociar más o menos a los grandes tecnocomplejos del Paleolítico Superior, pero tampoco se puede hacer una traslación directa. O sea, no es tan fácil como ver un tipo de figura y decir, ah, esto es Magdaleniense, esto es Auriñaciense. Hay que hacer un análisis un poco más complicado, y a veces hay algunos elementos, pues algunas formalidades en la representación de los animales que sí que nos permiten afinar un poquito más, que podemos correlacionarlas igual con arte mueble, que está datado o que está en contexto estratigráfico, y a partir de, digamos, de esos elementos podemos hacer un poco mejor estas atribuciones. Bueno, en el caso que hoy nos ocupa, las aves, que es el sobre lo que habéis hecho el estudio, digamos que son un elemento que se encuentra con muy poca frecuencia, ¿no? Sí, de hecho son animales muy poco representados. Hay otros tipos. A ver, son poco representados, pero aparecen, por ejemplo, es curioso que aparecen a lo largo de todo el arte paleolítico, ¿no? Ya desde la Auriñaciense, pues bueno, tanto este el ave que hemos presentado, el Cantalbet II, como por ejemplo en Sobet aparece una lechuza, en el yacimiento de Hollefels en Alemania aparece una estatuilla de una nátida, de un pato, y en otros periodos del Paleolítico Superior siguen representándose aves, pero siempre en una proporción muy inferior a otros animales que son los más típicos, ¿no? Pues como pueden ser, ya te digo, ciervas, caballos, bisontes, ¿no?, que son, digamos, los grandes protagonistas, ¿no?, los animales más protagonistas del arte paleolítico. Uh-huh. Bueno, en el caso de la figura sobre, bueno, el que habéis entrado el artículo, que habéis publicado, ¿en qué yacimiento se encontró, para que se sitúen los oyentes, y a qué periodo cronológico corresponde? Sí, mira, se encontró en el yacimiento, bueno, se llama la Dolin de Cantalbet II. Es un yacimiento al aire libre que se encuentra en Francia, en la región de Dordoña, muy cerca, prácticamente al lado de la ciudad de Bergerac, que es bastante famosa por el Cyrano. Uh-huh. Es una zona de una gran riqueza arqueológica porque, bueno, allí se encuentra un afloramiento de sílex muy potente, que da origen a un silex muy característico, que es el silex de Bergerac, que fue muy apreciado a lo largo de todo el Paleolítico. Y esto ha provocado que haya en una zona muy pequeña haya centenares de yacimientos al aire libre de cronologías muy diversas. Concretamente, este de Cantalbet II tiene evidencias de ocupaciones de neandertales en estratigrafía. Después tiene un hiato de desocupación, luego tiene un nivel de ocupación auriñaciense, luego de nuevo un hiato, y luego tiene un nivel muy potente, que es también bastante conocido, que es de época solutrense. Entonces, lo que es el pájaro se encontró en el nivel auriñaciense. Desgraciadamente, durante la excavación, bueno, se trató de una excavación de urgencia realizada por el INRAP, en la que básicamente este yacimiento se encontraba en medio del trazado de una circunvalación de Bergerac. Entonces, lo que se hizo fue una excavación que duró prácticamente un año y pico, en la que se excavó todo el depósito. Y en el momento de la excavación no se encontró ningún elemento con el que poder, digamos, afinar la datación de este nivel auriñaciense. Por lo cual es una cosa que nos tiene, bueno, no tenemos ese dato, pero al estar, digamos, interestratificado entre una ocupación musteriense que está datada en torno a 68.000 años y una ocupación solutrense que debe tener en torno a unos 20-21.000 años, pues bueno, hemos podido afinar mucho más la cronología del sitio. Y después, pues bueno, usando otro tipo de aproximaciones, pues en este caso, pues la tecnología lítica y el estudio tipológico también, hemos podido afinar mucho más y sabemos, si a ciencia cierta, que se trata de una ocupación auriñaciense, de unos 35 o 31.000 años, más o menos. No lo hemos dicho, o por lo menos no me he dado cuenta yo, estamos hablando de arte mueble, ¿verdad? Sí, la pieza, bueno, se trata de una pieza grabada, y una de las características más curiosas que tiene esta pieza es que, digamos, la figura está grabada sobre el córtex. El córtex es la superficie exterior de una lasca de sílex, ¿no? Entonces, cuando encuentran los nódulos de sílex de Bergerac en esa región, los encuentran embutidos en arcillas, y tienen la superficie exterior, es una superficie rugosa, normalmente de color crema, que, digamos, recubre todo el nódulo de sílex. Entonces, a veces, cuando se van desbastando los núcleos para obtener los útiles líticos, que era lo que realmente estaban buscando allí, se generan muchísimas lascas que nosotros llamamos corticales, que son lascas que arrastran esta superficie exterior. Y en una de esas lascas, concretamente, es donde realizaron el grabado. Bueno, ¿qué tipos de análisis habéis podido hacer en la pieza? Bueno, una de las cosas que más nos llamó la atención desde un primer momento, bueno, varias cosas, ¿no? Primero, que era una representación de un ave, que se veía, nosotros entendíamos que se veía con bastante claridad, pero ni el soporte era el usual, ni el tipo de grabado era el usual. De hecho, una de las cosas más interesantes que tiene esta pieza es que la técnica utilizada para grabar el pájaro es una técnica de relieve hundido, que se llama, que básicamente consiste en ir vaciando o en ir rascando la superficie hasta crear un volumen negativo, ¿no?, con el cual se define la figura. Esta técnica, nosotros hemos hecho una especie de barrido de toda la bibliografía y no se conoce en el arte paleolítico, y hay algunos casos que pueden ser un poquito semejantes, pero ninguno como este. Entonces esto nos llevó a tener especial cuidado a la hora de documentar el grabado en sí, ¿no? Pues para evitar, digamos, que se pudiese confundir o que la gente tuviese dudas acerca de la naturaleza antrópica del mismo, ¿no? Entonces básicamente lo que hicimos, hemos hecho cuatro líneas de análisis diferentes. Por un lado, un análisis estilístico y técnico clásico, viendo la forma, definiendo las diferentes partes anatómicas, la forma en la que estas se hicieron. Después, para corroborar ese análisis, realizamos un análisis microscópico para intentar ver con más detalle las diferentes estrías y surcos y poder determinar a ciencia cierta su naturaleza antrópica. Después realizamos un modelo 3D de la pieza que nos ha permitido pues hacer cosas, por ejemplo, como identificar o caracterizar las secciones de los surcos y de los grabados, y permitir también ofrecer una herramienta, digamos, de visualización muy sencilla para todo aquel que quiera acceder a ella, ¿no? Hemos creado unos archivos PDF 3D que cualquiera puede acceder a ellos, mirarlos, girarlos y jugar un poco con ellos y digamos tener una visión un poco más directa y más real de la pieza. Y luego, por último, nos surgieron algunas dudas y sobre todo, bueno, en el proceso de revisión del artículo, alguno de los revisores tenía algunas dudas sobre el grabado, y entonces para resolverlas ya y zanjarlas definitivamente, lo que hicimos fue un pequeño trabajo experimental en el cual replicamos el tipo de grabados que encontramos en la pieza con útiles prehistóricos, pues un poco para ver si era fácil hacerlo, si era posible, qué tipo de huellas dejaba y si podíamos relacionar o identificar claramente esas huellas con las huellas que nos encontrábamos en la pieza original. Bueno, en muchas ocasiones las pistas que nos dan tanto las pinturas como las esculturas en bulto redondo nos dan datos muy claros sobre qué especie se trata la que están representando, ¿no? Y sobre todo en el contexto en el que vivían. ¿En este caso se puede especificar más que un ave o lo dejamos solo en un ave? No, a ver, hemos tenido la suerte de contar en el equipo con un ornitólogo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Y bueno, en cuanto le presentamos la figura, él no tenía experiencia en cuestiones de arte paleolítico, entonces lo que hizo fue tratar de determinar la especie a partir de las representaciones anatómicas que veía en la pieza. Y una de las cosas que es muy interesante en esta representación del ave es que es una representación de gran naturalismo, en el cual no solamente se han representado algunos detalles anatómicos importantes e interesantes, como por ejemplo el pico, el ojo, la forma de la cabeza, sino que el pájaro, digamos, está representado en movimiento, ¿no?, en una actitud que no es pasiva. Y esto le ha permitido pues afinar un poco más. ¿Qué ocurre? Que la variabilidad de aves es enorme, y afinar concretamente la especie a la cual pertenece esta representación o la que se ha representado aquí es muy complicado, pero hemos podido afinarlo un poquito y nos estamos, bueno, decantando entre paseriformes, que son, bueno, pájaros insectívoros o pájaros de la familia de las perdices o cosas, bueno, pájaros de este estilo, pero resulta imposible afinar hasta poder determinar con exactitud la especie representada. Joseba, en cuanto a las interpretaciones del arte prehistórico, son muchas las posibilidades, sí. El debate ha estado, está y estará siempre. En este caso del arte uriñaciense, ¿hay alguna pista que os haga decantaros más por una interpretación que por otra? Bueno, mira, concretamente en el arte uriñaciense, una de las cosas que se planteaba había una sensación de que había una especie de Kulturpumpe, ¿no? Un término alemán que básicamente define algo que sería una explosión cultural, ¿no? Entonces, en cuanto llegan los primeros humanos modernos a Europa, de repente parece que hay una explosión cultural y se empiezan a dar muchos tipos de arte, tanto mueble como arte rupestre, y también se multiplican de manera exponencial pues todo lo que son ornamentos y cosas de este estilo, ¿no? Entonces se pensaba o se manejaba la teoría de que este tipo de expresiones artísticas y simbólicas servían de alguna manera a esas poblaciones pioneras que acababan de llegar a Europa y que se estaban asentando y que estaban tejiendo, digamos, sus redes sociales, les sirvió de alguna manera como un elemento cohesionador o diferenciador entre grupos, ¿no? Digamos que era es una teoría de que da una explicación social a este arte. Pero curiosamente nos estamos encontrando con elementos que parecen contradecir un poco esto. Y este concretamente, el de Cantalbet II, es un elemento que lo contradice claramente. Porque es un arte, digamos, que se ha hecho en el yacimiento sobre una lasca de sílex que remonta con otros restos que se han encontrado alrededor. O sea, que es algo que se ha hecho de manera muy inmediata y que luego se ha abandonado en el mismo sitio. Y por tanto, digamos, su periodo de vigencia como expresión artística o como expresión simbólica tuvo que ser necesariamente muy corto. Es por esto que hablamos de un arte efímero. Y este arte efímero no tiene tanto, no parece tener un sentido tan claro de tipo social, como, digamos, elemento identificador de un grupo, sino que puede responder a otro tipo de cuestiones un poco más complicadas, tal vez que tienen más que ver con actitudes respecto al arte o respecto a la naturaleza o la representación de la naturaleza, pues un poco más personales, no tan sociales, más individuales e incluso, bueno, pues hemos planteado que incluso tal vez lúdicas, ¿no? Pues bueno, algo que no tiene en sí que puede no tener una finalidad concreta, sino que puede no tener ninguna más finalidad que el mero entretenimiento o la mera representación de algo que se ve en un momento determinado en la naturaleza. Bueno, pues desde luego que un tema apasionante, el arte prehistórico, desde luego que ha generado, como decía, muchos debates, lo sigue generando y lo seguirá generando a lo largo de los años. Joseba Ríos Garaizar, investigador del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, nos ha estado hablando sobre esta pieza de arte mueble que han encontrado y que han estado estudiando en tierras francesas sobre un ave grabado. Joseba, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ágora. A vosotros, un placer. Un fuerte abrazo. Venga, hasta luego. Despertaferro Arqueología e Historia nos descubre este mes los orígenes del Camino de Santiago en la Edad Media, una peregrinación en la que se funden la fe y la devoción con las motivaciones políticas y económicas de unas sociedades medievales en expansión, un viaje por los itinerarios, usos y costumbres, peligros y arquitecturas por la milenaria Ruta Jacobea, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Seguro que ustedes están viendo ya a los godos, solo con escuchar esta música. Buenas noches, Irene Aguilar. Buenas noches. Música de godos, ¿no? Música de godos con toques modernos, que es exactamente lo que sucede con la novela de esta noche. ¿De qué nos vas a hablar? A ver, cuéntanos. Pues de Eric el Godo, el sabio de César Acosta, de Isabel Avenia, y la editorial es Nautilus Ficción. Bueno, pues cuéntanos, a ver, ¿de qué va? ¿Qué te metes primero, con la autora o con la línea? Vamos con la línea argumental. Pues a ver, cuéntanos. Pues nada, estamos en el año 646 en España y lo que sucede es que el clan, la familia de un joven Eric, va a viajar de Escandinavia a España. Entonces van a tener que hacer una labor de adaptarse a una sociedad en la que pues conviven pues la cultura romana, los judíos, los visigodos y los celtíberos, los preromanos. Entonces, bueno, Eric, pues quizás el punto clave de la novela es cuando conoce a una hechicera que se llama Gales Winta, uh-huh. que le va a ayudar un poco a conseguir una especie de sabiduría o inteligencia que van a hacer que sea un personaje muy notable. Entonces, bueno, a través del personaje de Eric vamos a ir conociendo todo el siglo VII español, toda esta época de los visigodos. Se centra en Hispania, ¿no? Exactamente, centrado en Hispania y a través de los personajes más conocidos de esa época, desde reyes, nobles, jueces, esclavos, comerciantes y médicos importantes de la época. Uh-huh. La mayoría de ellos son realidad, pero luego hay elementos de ficción como el personaje del propio Eric, ¿no? Y entonces el interés de esta novela es que es una forma muy peculiar de retratar una época, ¿no? Es a través de un personaje y a uh-huh. través de los personajes de la época, pues digamos que dibuja qué es la situación de España en ese momento y mezcla un lenguaje bastante histórico, pero contemporaneizado todo, ¿no? De ahí lo que decíamos al principio de la música, ¿no? Es música goda, pero con toques modernos. Has dicho Hispania, ¿no? Sí. Es que me había parecido escucharte Hispania. Digo, bueno, pues ha hecho una buena mezcla, ha hecho España. Hispania. Bueno, sí. Pues la etapa visigoda sobre todo se va a centrar en Zaragoza, ¿no? Exactamente. A Hispania llegaron primero los alanos, ¿no? Antes de los visigodos. Y la etapa visigoda va a comenzar efectivamente con la conquista de Caesara Augusta, que uh-huh. luego pues el nombre de ese se desarrolló y terminó siendo César Acosta, ¿no? En el 472. Y todo eso dura hasta que luego llegan los ejércitos islámicos. Uh-huh. Y es una cultura que, como bien sabes, se instala en España y tiene pues gran influencia en la manera de vivir de ahora, aunque luego es verdad que los islámicos pues fueron todavía más, digamos, más innovadores y nos influenciaron todavía más. Pero bueno, es una cultura con muchos reyes, unos reyes muy muy peculiares cada uno. Tiene una historia, como muy diferente. Digamos, yo la comparo un poco como a los emperadores romanos, que cada uno tiene una personalidad. Uh-huh. Pues los reyes visigodos también, y es mucho más desconocido. Entonces hay ahí un campo muy, muy interesante. Y de la autora es interesante decir que nació en Zaragoza y que es licenciada en Derecho, es escritora y es pintora y ha realizado estudios de historia medieval y de arte en su ciudad natal y, expone, es pintora y tiene diversas exposiciones y tiene un libro que también recomiendo que se llama El alquimista holandés sobre la vida del pintor del Bosco, que uh-huh. fue publicada en 2008. Y esta es Eric el Godo, es la segunda novela histórica de la autora. Bueno, pues libro que hoy nos ha traído Irene. Hay que ver en la península ibérica, es que hemos tenido tanta riqueza cultural que... Muchísimas culturas que han ido dejando ahí su semilla y que hacen que seamos como somos ahora. Así tenemos, ¿no?, tanto patrimonio. Sí. Que no lo cuidamos todo lo que debiéramos, pero bueno, el caso es que tenemos mucho. Ya quisieran otros muchos países tener nuestro patrimonio y seguro que lo iban a cuidar. Sí, muchísimo mejor, más de lo que hacemos tantas nosotros. Tantas capas de no hay, yo creo que no hay país que tenga tantísimas capas de diferentes culturas. Uh-huh. Yo creo que no lo hay. Y eso deberíamos cuidarlo mucho más. Pero bueno, hoy, para que conozcan un poquito más, se conciencien y bueno, pues vean de otra forma las pocos yacimientos que tenemos de esta época, porque hay muy poquitos, uno de ellos Recópolis, que estuvimos hablando aquí. Recuérdanos el título, el autor y la editorial. Eric el Godo, el sabio de César Acosta, la autora es Isabel Avenia y la editorial es Nautilus Ficción. Pues si quieren ver la foto del libro, tienen que acudir a nuestras redes sociales en facebook.com/agorahistoriaprograma y en el Twitter, que es @agorahistoria, y ahí aparece Irene con la portada del libro, con el libro. Irene, te esperamos luego con las efemérides. Hasta ahora. Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Les invitamos a un lugar y una época muy concreta. Nos vamos a ir al final de la Segunda Guerra Mundial, Francia. Fernando Soaz, toda una vida dedicada a la diplomacia, al periodismo, la literatura y la televisión. Lleva más de 10 años retirado en Mallorca, escribiendo y navegando. Y su último libro, Héroes de Días Atrás, está editado por Espasa. Precisamente trata ese tema que yo decía al principio. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Un placer. Bueno, antes de nada, agosto de 1944, ¿qué ambiente se respiraba en Francia? ¿Cómo se iban a suceder los hechos que iban a marcar el final de la Segunda Guerra Mundial en esta zona de Europa? Bueno, estaba finalizando la Guerra Mundial para Francia, ¿no? Es decir, que los alemanes estaban en retirada, todavía estaban en París, pero estaban ya, ya prácticamente derrotados, ¿no? Pero todavía mandaban muchísimo. Y el ambiente, sobre todo en París, era de una insurrección generalizada, es decir, sabiendo que venían, llegan los americanos, ¿no? Sabiendo que venían los americanos y el cuerpo de ejército de Eisenhower y tal, pues se alzaron armas, ellos también hicieron una huelga general y la última semana, la semana previa al 24 de agosto del 44 fue muy dura, muy dura. Mucha guerrilla urbana, mucha represalia, fue durísimo. ¿Por qué motivo eligió esta época para enmarcar la novela? ¿Hay alguna vinculación especial? Sí que hay una investigación de hace muchos años, ¿no? Hombre, sí, bueno, eso sí. Pero yo creo que este repentino deseo de hablar de esa época específicamente me dio una vez en París. Es decir, estaba en París cruzando un puente y de repente me fijé en una placa que había que rememoraba a una compañía de la que yo no había oído hablar nunca, la 9, ¿no? Y entonces dije, anda, caramba, y estos son los combatientes españoles. No tenía ni idea y me pareció una cosa bastante bastante interesante y me puse a investigar y saqué la novela. ¿Y quién era la 9? Ahora para que lo escuchen todos los oyentes. La 9 era una compañía de unos 150 republicanos, un poquito más, 156, republicanos españoles que habían salido de España al término de la Segunda Guerra, de la Guerra Civil y que habían acabado convirtiéndose en una pequeña compañía de acción en el ejército del general Leclerc, que era el general de Gaulle en Francia y que acompañaron a los americanos para intentar entrar, desde luego, primero de todo en París y luego expulsar a los alemanes hacia el territorio alemán. Y en ese grupo había esta compañía de 150 republicanos españoles que eran muy peculiares. Eran gente que había sido derrotada en la batalla del Ebro, que había salido huyendo de España sin remedio, que había sido internada en los campos que les habían preparado el gobierno francés, y que acabaron en la Legión Extranjera Francesa en Argelia, y de ahí los pusieron a avanzar por Francia. Desembarcaron en Normandía, igual que lo habían hecho los americanos un mes antes, y se pusieron a andar. Eran unos soldados muy pintorescos en el sentido de que eran muy muy duros, eran unos tipos muy peleones, muy duros, muy poco inclinados a obedecer ciegamente las órdenes que les dieran sus jefes, sus oficiales franceses. Era un clásico, ¿no? Que decía un capitán francés, decía, hay que tomar aquella loma. Y entonces venía una delegación de ellos y decían, ¿por qué? No es que aceptaran la orden sin más, y les tenían que convencer, y una vez que les convencían, eran unos soldados fieros y espléndidos. Y fueron, efectivamente, los primeros que entraron en París el 24 de agosto del 44. Bueno, estamos hablando con Fernando Suárez, Héroes de Días Atrás, su última novela editada por Espasa. Me va a permitir que haga un breve comentario que me ha venido a la mente ahora mismo. Yo, cuando se emitía Lo Más Plus, que no tiene nada que ver con esto, era un crío. Y yo recuerdo que Fernando llevaba dos relojes. Ahora solo veo uno, ¿no? Sí, pero entonces es que tenía que estar... Eso era solo por televisión. Mucho más preciso para estar sin tener que desviar la vista a mirar, que se notara mucho que estaba mirando a una muñeca, por lo menos si tuviera en la otra muñeca otro, con lo cual no era tan escandaloso. Tenía truco, ¿no? Sí, tenía truco. Claro, yo lo creo. Bueno, cuenta en el libro que el 24 de agosto de 1944 se escucha concretamente, uno de los personajes, Mary Wiseman, escucha a los soldados cantando, entre otras cosas, Ay Carmela, ¿no? Ay Carmela, sí, señor. Bueno, eso es un poco una licencia. Venían en unos camiones americanos que les habían dejado los americanos, eran una especie de camiones muy pesados y tal, en los que venían, y blindados, ¿no? En los que venían estos 150 españoles y entraron en París y Mary Wiseman oyó que cantaban Ay Carmela porque todos ellos eran eran combatientes de la Guerra Civil y entraban en París con esa idea. Os vamos a dar pal pel, hombre, ¿no? Bueno, la historia que se cuenta se sirve de dos personajes, de Manuel de Sá y Mary Wiseman, amantes que se verán separados pero vinculados de por vida al mismo tiempo, ¿no? Sí, ellos tienen una historia que relato al principio de la novela, una historia relativamente antigua en el sentido de que ya eran amantes cuando ella considera que Manuel de Sá traiciona sus ideales y entonces lo deja, lo quita de en medio. Y a partir de ese momento, los dos se pasan la guerra mundial buscándose, sabiendo que los dos se han equivocado, sabiendo que los dos se quieren, sabiendo que los dos quieren volver a juntarse, y esa es la peripecia que ocurre en la novela. Bueno, con Manuel el personaje se plantea una situación que a buen seguro fue algo que ocurrió a otros personajes reales, y es de antes de alcanzar Clemor Ferrat, donde podría recibir ayuda, es deportado al campo de Argelés y les dan tres opciones: campo de trabajo en Alemania, alistarse en la Legión Extranjera en Argelia o ser entregados a España. ¿Cuál de estas opciones era la menos mala, por así decirlo? Bueno, la peor de todas era que devolvieran a España, ¿no? Donde estaba en plena marcha la represión y era arriesgado. La intermedia era probablemente ir a Alemania a hacer guerreras militares para los soldados alemanes, y la más favorable, aunque también la más peligrosa, era ir a dejarse expulsar hacia Argelia e ingresar en la Legión Extranjera, que es lo que escogen nuestros personajes. Bueno, y por su parte, gracias a Marí, los lectores van a conocer el funcionamiento, digamos, la historia desde el punto de vista de la resistencia, ¿no? Sí, bueno, pues yo quería, cuando me puse a escribir esta novela, me puse a imaginar esta novela, yo quería hacer un cuadro, por pequeño que fuera, pero un cuadro que fuera en microcosmos, lo que ocurría en realidad en toda Francia. Entonces hay que hablar de la intervención extranjera, hay que hablar de los movimientos de resistencia, hay que hablar de la oposición al gobierno de Vichy, que era el gobierno del general, del mariscal Pétain, que era el colaboracionista con los alemanes. En fin, intento explicar un poco todo lo que ocurre. No es que sea extraordinario, porque efectivamente todos los extremos estaban imbricados y al final todos los extremos coincidían en el río Sena, en París, era inevitable. Bueno, y hay otro personaje que también sale en el libro y es Klaus Barbie, capitán de las SS. Sí, ¿quién era este personaje? Bueno, era un hombre, un animal, siempre se defendió diciendo, bueno, lo clásico, ¿no? Yo solo cumplía órdenes, yo no tenía animadversión para nada, era... Y fue conocido como el carnicero de Lyon porque era el jefe de la Gestapo allí y fue un personaje real. Y fue temido como torturador, asesino, un hombre de una crueldad inaudita, con esa caridad de angelito que tenía. Y entonces interviene en uno de los episodios, sobre todo en relación con el padre de Mary Wiseman, de mi protagonista, que era líder de uno de los grupos de resistencia cerca de Lyon, entre Clermont-Ferrand y Lyon. Bueno, y luego hay otros personajes que también aparecen en el libro que no son de ficción, sino que existen realmente, como por ejemplo Miguel Huiza y Amado Granel. ¿Quiénes son? Dos personajes importantísimos. Huiza, que sale poco en la novela porque era complicarla demasiado. Huiza fue un hombre, un héroe real, que había sido durante la Guerra Civil almirante de la Armada Republicana. Uh-huh. Y cuando estaba a punto de terminar, él cogió toda la armada, toda la flota republicana y se la llevó a Argel para impedir que se quedara con ella las tropas nacionales. Al final no le sirvió de nada porque los franceses, ya a punto de empezar la Guerra Mundial, les devolvieron la armada a Cartagena. Mientras que Amado Granell era un personaje curiosísimo. Fue un hombre de gran inteligencia, un intelectual y al mismo tiempo un soldado muy bravo. Por eso le doy un papel en la novela. Lo que hace en la novela es absolutamente real. Es el primero que llega a la plaza de la alcaldía de París, ¿sí?, frente de Notre Dame, y es el primero que sube al primer piso en donde está el gobierno provisional de la República, y es el primero que sale en una foto en los periódicos al día siguiente con Bidault y con otro político que estaba por allí, y este. Pero nunca dicen que era un oficial español. Luego, andando el tiempo, le importó menos porque él estaba contento de lo que había hecho. Andando el tiempo, fue un personaje, ya fuera de la novela, pero fue un personaje interesante porque él intentó actuar de puente entre Franco y el conde de Barcelona, uh-huh, para ver cómo negociaban el regreso de la monarquía a España ya en los años 45, 46 hasta los 50. Aquello no le salió, evidentemente, lo dejó, se dedicó a lo suyo, volvió a España en los años 60 y murió en un accidente de automóvil. Bueno, y luego hay otros tres hombres franceses, militares, que también pues destacan sobre los demás. Son Philippe Leclerc, sí, Timon Drone y Joseph Puig, que se me había olvidado el nombre, que también destacan por encima de todos los demás, ¿no? Sí, bueno, la 9 tuvo una serie de mandos franceses, porque al fin y al cabo estaban en el ejército de la Francia Libre y, por tanto, los mandos principales eran franceses. Uh-huh. Leclerc, el general, era un tipo muy curioso, un hombre de gran bondad y de mucha fuerza militar, mucha inteligencia, y él muy pronto se puso del lado del general de Gaulle, muy pronto estuvo imbricado en la guerra, muy pronto llegó al Golfo de Guinea. ¿Sí? Y enseguida reunió una serie de gente, entre ellas españoles, y se cruzaron el desierto del Chad a pie. Estos bárbaros, acompañados por unos guerreros locales y tal, hicieron 2.600 kilómetros a pie, uh-huh, por el desierto. Conquistaron varios oasis que estaban en manos de los italianos, llegaron hasta Libia y Túnez para combatir contra el Afrika Korps, que eran palabras mayores. Puig era un oficial, un coronel, que había estado también adorado por todas las tropas, que había sido un hombre que había estado en las brigadas internacionales en España y que fue fue instrumental en la organización de la marcha hacia París. Y Dron era el capitán francés al que Leclerc puso al frente de la 9. Ningún oficial francés quería mandar a la 9 porque los españoles que estaban allí tenían fama de inciviles, irrespetuosos, uh-huh, anarquistas, etcétera, y no querían. Y entonces Leclerc llamó a Dron y le dijo: usted va a poder. No, yo no quiero, esto es muy complicado. Usted sí quiere y sí va a poder. Y se puso al mando y los llevó hasta París. Sí, sí, era un tipo muy interesante, Dron. Bueno, también va a haber miembros de la Resistencia que también aparecen en la historia, reales, personajes reales. Y por último, preguntarle por los puntos geográficos sobre los que gira la novela y que van a poder conocer todos los lectores que se adentren en la lectura. Bueno, yo creo que el cuerpo fundamental de la acción de la 9, en el momento en que eso ocurre, es el desembarco en Normandía. Desembarco muy pacífico, porque ya los americanos habían desembarcado casi un mes antes y se había acabado la bolsa de resistencia alemana. Pero desembarcaron e inmediatamente, porque era una compañía muy rápida, muy veloz y muy, muy buenos, compuesta por muy buenos soldados, los pusieron enseguida al frente. Intervinieron en una batalla que se llamaba la Bolsa de Couché, que es una zona de Normandía en donde estaba encerrado el ejército alemán, y los utilizaron para cerrarles el paso de la retaguardia. Luego estuvieron en otras acciones y finalmente entraron en París. Pero hay otros puntos, claro, están los campos de Argelès, que citaba usted hace un momento, uh-huh. Cerca de la frontera con España. Un campo espantoso. Ahora es una playa estupenda, pero entonces era un horror de sitio. Y luego pues están, claro, Argelia y Túnez y Libia, todos esos recorridos que conozco bien porque me los he hecho todos, son muy interesantes. Lo pasaron fatal, pobres. Bueno, recorridos que dice Fernando que conoce bien y lo ha plasmado en el libro, que sí. Si quieren adentrarse en estos últimos días de la Segunda Guerra Mundial, concretamente en Francia, pues le recomendamos Héroes, de días atrás, editado por Espasa. El autor ha estado con nosotros, Fernando Suárez. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Clio, revista de historia número 174, mes de abril. Descubre a los asesinos de Julio César. ¿Cuál fue su destino? Juego de Tronos, la guerra de las dos rosas. Los espías de Suárez, la letra pequeña de la transición. Amantes poderosas de la historia. La insólita estafa oficial de los falsos duros de Sevilla. Mujeres en la historia, Charlotte Bronte. La Biblia, un plagio, los sumerios fletaron el arca del diluvio. Todo esto y mucho más en Clio, revista de historia 174, número de abril, ya en tu kiosco. ¡Arriba! El genuino sonido de la radio económica en su máximo esplendor. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Ágora Historia. Con David Benito en Capital Radio. Un día más, aquí estamos con Javier Ramos. Pueden visitar su blog, lugaresconhistoria.com. Tienen millones de destinos donde podrán aprender con todos sus datos a nivel histórico, también a nivel turístico. Les ofrece una guía de dónde tienen que ir. Y ya está aquí con nosotros Javier Ramos. Buenas noches, bienvenido un día más a Ágora Historia. Buenas noches, David, muchas gracias. Bueno, hoy nos llevas a un sitio espectacular. A mí me gusta especialmente todo lo que tenga que ver con esta cultura. Bueno, cuéntanos tú mismo, ¿dónde nos llevas? Pues la aguja de la brújula histórica nos conduce en esta ocasión a la urbe de mayor esplendor que tuvo la provincia romana de la Bética en la Hispania romana, propiamente dicha. Se trata de Itálica, a escasos 10 kilómetros de Sevilla. En concreto, se localiza en la localidad de Santiponce, que bien merece que se le dedique un día entero para disfrutar con calma de cada uno de sus excelentes rincones. Como escribió el poeta, Itálica es una gran fábula en el tiempo. Sus ruinas representan cuánta fue la grandeza de Roma en la península ibérica y cuánta su posterior decadencia. Bueno, ¿qué nos puedes contar acerca de la ciudad romana? Itálica fue fundada por Publio Cornelio Escipión en el 206 a.C. con el objetivo de establecer en ella a los veteranos de la batalla de Ilipa, en la que fue derrotado el ejército cartaginés. Recibió su nombre en memoria de Italia, de donde procedían sus primeros habitantes. La ciudad se levantó junto al antiguo cauce del río Guadalquivir y fue uno de los más importantes puertos fluviales de la Hispania romana. Itálica evolucionó con el paso del tiempo hasta llegar a ser una próspera ciudad de la Bética, en la que la mayoría de sus habitantes tenían la ciudadanía romana. Los emperadores Trajano y Adriano, oriundos de Hispania, hicieron de Itálica la cima del progreso y del lujo urbanos. ¿Y qué vamos a poder ver a todos aquellos que, bueno, que me incluyo yo porque tengo muchas ganas de visitar el lugar? ¿Qué vamos a ver cuando vayamos allí? Sí, en la visita a las ruinas de Itálica podemos destacar varias casas con tabernas, las antiguas tabernae y sus excelentes mosaicos, como por ejemplo pues de la Exedra, de Neptuno, de los pájaros, así como el Traianeum, que era el templo dedicado a Trajano, amplios y bien conservados tramos de calzadas, los restos de unas grandiosas termas y el anfiteatro, uno de los mayores de todo el imperio, pues nada más y menos que tenía capacidad para acoger a 25.000 espectadores. Era, como comento, uno de los más grandes de todo el imperio, con la única excepción del Coliseo. Y como es lógico, todo responde en él a esas proporciones. Con unas medidas totales de 156 metros de largo por 153 de ancho, fue construido bajo el mandato del emperador Adriano, nacido en esta localidad. Entre los refinamientos de su arquitectura son dignos de destacar los discretos pasillos, casi privados, que permitían a los decuriones alcanzar sus espaciosas plazas en el podio. Pese a las destrucciones, puede darse como probable que en la parte más alta de las amplias cavias hubiese un pórtico colmado, semejante al del Coliseo. De cualquier modo, el aforo de este edificio era desmesurado para la ciudad, pues Itálica al parecer solo contaba con 8.000 habitantes. Otro elemento arquitectónico de interés de Itálica es su teatro romano, que se ubica fuera del recinto principal. También resultan de obligada visita la Nova Urbs, que es el recinto principal del conjunto arqueológico correspondiente a la expansión en tiempos de Adriano, de 38 hectáreas de extensión, y la Vetus Urbs, que era la ciudad vieja. Bueno, una recomendación, tratándose de este lugar, allá donde se haya, en general, para todos los yacimientos, no puede faltar en nuestra mochila nunca una gorra, gafas de sol, crema, más en este lugar. Si acudimos en verano, podemos tener un serio problema si no llevamos esto, ¿no? Sí, las temperaturas son muy elevadas en la zona de Andalucía, sobre todo en Sevilla, y permíteme, David, apuntar para los... cuando entre el hambre al viajero, si visita Itálica, debe conocer que ocasionalmente las visitas guiadas permiten degustar platos elaborados basados a partir de recetas romanas, donde sobresale la elaboración del garum, que era la salsa compuesta de vísceras de pescado fermentadas que chiflaban a los romanos. Bueno, pues todo esto lo van a poder probar y ver aquí en este lugar, en Itálica. Que viva la dieta mediterránea, que tenemos una comida espléndida encima. Si pasamos el día visitando un lugar cargado de historia de época romana, como este que nos acaba de contar Javier Ramos, y encima buena comida, pues ¿qué más podemos pedir? Javier, autor del blog lugaresconhistoria.com, ahí lo pueden visitar y van a encontrar información acerca de este y otros muchos lugares, información a nivel histórico y a nivel turístico. Javier, muchas gracias por haber estado un día más con nosotros. Nada, muchísimas gracias a ti, David. Capital Emocional, un programa de crecimiento personal en el que lo más importante es el desarrollo de nuestro capital más valioso, las personas. Aprende a vivir en positivo y de manera emocionalmente inteligente. Lidera tu vida y no dejes que sean otros quienes lo hagan. Los miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. La música que suena nos indica que llegan las noticias de actualidad. Como siempre, con Gemma García Ruiz Pérez. Gemma, buenas noches. Buenas noches. Pues vamos con la primera de las noticias. El misterio de las espirales de Nazca, resuelto desde las estrellas. Unas imágenes tomadas por satélite han hecho lo que parecía imposible: desvelar cuál era el funcionamiento de esos poquios o espirales construidos por la cultura precolombina que habitaba esta zona del Perú durante los primeros siglos de nuestra era. ¿La conclusión? Bueno, pues al parecer podrían ser una suerte de sistema de riego diseñado para recuperar el agua de los acuíferos subterráneos. y desde luego, de ser así, los Pokios eran un sistema bastante sofisticado que contribuyó en su día a crear y mantener una agricultura intensiva en los valles de uno de los lugares más áridos del planeta. Demandan a la Generalitat para que devuelva la documentación del Archivo General de la Guerra Civil Española. La asociación Salvar el Archivo de Salamanca asegura que unos 400.000 documentos que nada afectan a ciudadanos catalanes están en dicha comunidad autónoma, cuando lo lógico es que sean devueltos al Archivo General de la Guerra Civil Española. Su reclamación está ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tras la reiterada negativa del organismo a devolver dicha documentación. Pero la demanda no queda ahí. Los miembros de esta asociación consideran que la Generalitat ha podido cometer fraude de ley, ya que se ha inventado entidades para seguir atesorando unos documentos que no le corresponden y cuya tenencia evidencia, en sus palabras, la constante situación de rebeldía contra el Estado de Derecho que se vive en Cataluña. El Arco del Triunfo de Palmira resucita en Trafalgar Square. A medio camino entre la National Gallery y la Columna de Nelson, se ha levantado este martes una reconstrucción del monumento que pretende hacer llegar a Siria un mensaje de solidaridad. Y también, como no, un verdadero desdén ante aquellos que, pese a sus muchos esfuerzos, no han logrado borrar los 2.000 años de historia que acopia el pueblo sirio. Pero lo más hermoso de esta réplica, construida piedra a piedra con mármol egipcio, es que se trata de un arco del triunfo itinerante, de un verdadero puente entre Oriente y Occidente que visitará ciudades tan distintas como Dubái o Nueva York antes de llegar a su destino final, el lugar donde estuvo durante siglos el original destruido por el ISIS. Recuperan 3 cuadros robados por los nazis. Según nos anunciaron este mismo lunes, la policía italiana recuperó durante el pasado verano 3 pinturas de finales del siglo XV que estaban en paradero desconocido desde que las tropas de Hitler saquearan una villa romana. Hoy sabemos que las obras, de carácter religioso y muy poco usuales en el mercado, pertenecían a la vasta colección de arte de la Casa Borbón Parma. En concreto, al príncipe Félix, consorte de la gran duquesa de Luxemburgo, al que le fueron arrebatadas en el año 1944, cuando los soldados alemanes irrumpieron por la fuerza en la localidad de Camaiore. Descubren en Atenas una fosa común del siglo VII a.C. Un equipo de arqueólogos griegos ha dado nada más y nada menos que con 80 cadáveres que en su día pudieron pertenecer a seguidores represaliados del aristócrata ateniense Cilón, responsable de un fallido intento de toma de poder por las armas, sumamente importante para la historia de los helenos, pues constituye el primer evento que puede ser tomado de forma fidedigna como hecho histórico y no como leyenda de la larga historia de Atenas. Entre los cuerpos hallados llama la atención que la gran mayoría de ellos están enterrados con las manos atadas, así como el hecho de que para datar el enterramiento se usaron 2 jarrones de la época también encontrados en la tumba. Y vamos con la última noticia, al fin bautizado un enigmático dinosaurio emplumado. Un investigador de la Universidad de Alberta acaba de darle a conocer como Apatorraptor penatus, a pesar de que fue descubierto hace la friolera de 23 años. Y si fue así es porque allá por 1993 alguien lo confundió con un ornitomímido común, que pasó décadas con una identidad que no le correspondía. De ahí que su nuevo nombre signifique en realidad ladrón embustero. Mas si por algo llama la atención este nuevo e ilustre miembro de los oviraptosaurios, es por el excelente estado de sus huesos, su total ausencia de dientes y los restos que aún evidencian lo que en su día fue un llamativo y abundante pelaje. Ahí estaban las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología que nos acerca cada semana Gemma García Ruiz Pérez. Muchas gracias, Gemma. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Antes de terminar, vamos con las efemérides históricas. Ya está aquí Irene Aguilar. Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. We'll be right back. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Dejamos atrás las noticias y nos metemos de lleno con las efemérides. Ya tenemos con nosotros a Irene Aguilar. Comenzamos con un día como hoy, 23 de abril, pero de 1977, ese día en España, año y medio después de morir el dictador Francisco Franco, se legalizan los sindicatos de clase prohibidos casi 40 años. El 23 de abril del año 1775 nace en Londres William Turner, que será pintor inglés paisajista con técnica preimpresionista. Un 24 de abril de 1898, España declara la guerra a los Estados Unidos tras conocer la orden de bloquear La Habana dada por el presidente estadounidense McKinley a la flota americana. En el año 1948, también un 24 de abril, en Bogotá, Colombia, se producen gravísimos disturbios como protesta por el asesinato del líder izquierdista del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán. 25 de abril de 1953, los científicos James Watson, estadounidense, y Francis Crick, británico, anuncian en la revista Nature el descubrimiento de la estructura molecular del ADN. 25 de abril igualmente, pero de 1911. Al final de sus días, una serie de desgracias familiares y de problemas económicos empujan a Emilio Salgari, escritor y periodista italiano, a quitarse la vida de una cuchillada en el vientre en una colina cercana a la ciudad de Turín. Escribió principalmente novelas de aventuras y es el padre del pirata Sandokán, personaje literario. En la fecha del 26 de abril de 1984, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, inicia una visita de Estado a China de 6 días de duración, la primera de un presidente estadounidense desde que lo hiciera Richard Nixon en 1972. Otro 26 de abril de 1755 se inaugura en Moscú la primera universidad de Rusia con 3 facultades. El proyecto ha sido aprobado por la emperatriz Isabel el 12 de enero de este mismo año. En 1994, el 27 de abril, Nelson Mandela gana las elecciones surafricanas después de haber pasado 27 años en la cárcel por estar en contra de la apartheid, política de separación de razas. El 27 de abril de 1961, Sierra Leona se independiza del Reino Unido y cae en manos de una élite restringida dedicada solamente a la explotación de las riquezas nacionales, iniciando un periodo de inestabilidad política. Un 28 de abril de 1969 en Francia dimite el presidente Charles de Gaulle y se retira de la política. El 28 de abril de 1992 en Madrid fallece el pintor inglés de origen irlandés Francis Bacon, de estilo muy personal que algunos han definido como figuración expresionista. Y vamos llegando al final con un 29 de abril de 1916, tras 5 meses de asedio, el cuerpo expedicionario británico, bajo el mando del mayor general Townsend, capitula en Irak ante los turcos que hacen 10.000 prisioneros. Finalizamos con el 29 de abril de 1980, día en el que fallece en Los Ángeles Alfred Hitchcock, director de cine británico llamado El Mago del Suspense. Mi director favorito de cine. Uno de los favoritos. No había ninguno como él. Y a mí me gustaban las películas británicas, fíjate si eran antiguas, pero bueno. Bueno, Irene, hasta la próxima semana. Adiós. Es el momento de poner punto y final a esta asamblea número 137 que hemos celebrado hoy. El primer viaje lo hemos realizado al conflicto de los Balcanes, un proceso durísimo que se vivió en la Europa del Este que terminó con la desaparición de Yugoslavia. Un conflicto que se dejó muchas vidas y varios países destrozados. Hoy en día, aunque casi nos hayamos olvidado, siguen pagando sus consecuencias. En segundo lugar, hemos hablado del arte paleolítico. Aunque las representaciones de fauna son las que dominan el arte de esta época, las aves no son los animales más representados, ni mucho menos. Hoy hemos hablado de un estudio de una de estas peculiares representaciones. Y otro de los temas nos ha llevado a conocer los últimos días de la Segunda Guerra Mundial en Francia, con Fernando Suárez, que nos ha presentado su último trabajo. Y por último, Javier Ramos, de Lugares con Historia, nos ha dado consejos y datos a nivel histórico de uno de los sitios más emblemáticos de Hispania. Nos ha dado algunas recomendaciones e indicaciones para visitar Itálica. Y con estos cuatro viajes en el tiempo que hemos hecho hoy, abandonamos el Ágora, pero ustedes pueden volver a entrar en él cuando quieran. ¿Cómo? Pues muy fácil, a través de nuestros podcasts. Con esto ya son 137 programas disponibles que pueden descargar o escuchar cuando ustedes quieran a través de iVoox y también a través de iTunes. Tienen todos los enlaces en nuestra web en agorahistoria.com, donde además van a encontrar noticias, entrevistas y artículos. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. Y por último, recordarles nuestras direcciones de email, que son dos, agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. Les esperamos aquí mismo en la sintonía de Capital Radio el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, lugar en el que sabemos que tenemos muchos oyentes y a quienes les enviamos un fuerte abrazo. También nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens los domingos a esta misma hora y visiten radiosapiens.es si quieren obtener más información. Y hoy nos marchamos con una frase de Lao Tse, filósofo chino. Dice así: aquello que para la oruga es el fin del mundo, para el resto del mundo se llama mariposa. Y yo les digo, nunca pierdan la esperanza. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.